Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, Ona Metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex, aquest programa que ja sabeu que és per la nostra excel·lència, per la vostra també, i s'emiteix els dimecres de 8 a 10 del vespre a Ràdio Despí, al 107.2 FM i 3W més. En aquest cas, pues, anem a commemorar la quantitat de persones que actualment invaixen aquest escenari d'aquí intentant donar el heavy metal per tots vosaltres. No se'n vam presentar un a un, ells es presentaran després. Així és que comencem avui la programació de Metal Vortex, la penúltima, en recordeu-vos, la setmana que ve heu de tenir... Antepenúltima. 31, no? I per què és antepenúltima? T'ho has dit la penúltima perquè ja tens una ganes d'acabar ja, però no, és l'antepenúltima. Ah, és l'antepenúltima. Claro. Que la gent esteu aquí contractats fins al dia 31 de juliol. Hasta última hora aquí, por el heavy, por el metal, dándole todo. Mira, això és bona penya, tio. Com a empresari estic orgullós d'aquesta gent que vol treballar fins a l'últim dia encara que els doni una setmana abans festa. Avui la tormenta que està caient a Sant Joan d'Espí i hem vingut... Tots i més, més. I, tenim un extra. I jo diria també, el sueldo, que a ver, que no es poca cosa. Bueno, mira, a ver, podria ser això? Tadam, tadam, Slayer! Raining Blood! Tadam, que sí que podria haver sigut aquesta tormenta que caigués? Pues no, la tormenta la pensem donar nosaltres. Per què? Perquè ens dona la gana, simplement, i perquè ens dona la gana de metalitzar i mentalitzar a la penya de que existeix una altra música que no es diu trap, ni trampós, ni reggae, ni reggaeton, ni PSOE, ni PP, ni cap d'aquests. Així és que, bona nit, Sergio. Gracias, David, amigo. Echábamos de menos tus charlas, ¿eh? Tus charlas sí, un par de semanas, pero ya creaba... Bueno, por ti, ¿eh? Ya te has faltado, ya te has acabado. Creaba edición, de hecho, preguntaron por ti la semana pasada. ¿Sí? No. ¿Sí? El Felipe, Felipe. No, pero preguntaste ahí, ahora claro. Estaba Felipe, ¿no? Decían, aquí el que está aquí a los mandos, no es lo mismo, ¿eh? No da la misma. A mí, como dirían en las películas de los años 20, es un tipo con un traje de 20 pavos. Ahí está. Es que claro, como entremolen las manos aquí al comandamiento, pues es normal. Bueno, pues nada, amigos, no hace falta decir lo que desayunas, ¿eh? Y eso crea una reacción en ti que, ya sabes, ¿eh? Haces esas frases, eso unido a que vienes de... De ahí del Alpenedés, buena zona. Crea. No me entiendes. Bueno, pues nada, amigos, empieza el. Empieza el fin de semana, se inaugura aquí para nosotros, para los componentes de Metal Vortex. Nosotros ya estamos de pre-fiesta. La verdad es que venimos de dos semanas trepidantes de conciertos. Hablaremos un poquito del Can Mercader, porque la verdad es que hubo más peña que nunca, yo creo que está claro. Se quedó pequeño, claro. Yo creo que se les va a quedar pequeño ya mismo. Se quedó pequeño, yo creo que sí. Y bueno, pues ya lo hablaremos, amigos. Vamos a empezar con lo que podría ser, parece que va a ser el bombazo de que se espera anunciar esta semana. Pero la verdad es que este bombazo, que estamos hablando de la posible gira y nuevo disco de AC/DC, en otros tiempos sería, no sé, para mí sería... ¿cuándo nos vamos a comprar la entrada, el disco una y tal? Una noticia más esperada, ¿no? Con más ilusión y tal. Soy consciente que no voy a ir al concierto. O sea, no me lo van a dejar ni, ¿sabes? Va a valer un pastizal. Sí, 100 euros no te lo quita nadie. Va a valer un pastizal. Y se van a acabar en 30 minutos. Y se van a acabar en 30 minutos. Por a tanto, ver, eso... AC/DC, Metallica, son concerts par pijos. Por eso digo, por no eso necesariamente, par pijos, tío. Lo que pasa es que sí que es verdad que... No, sí, ciertamente es así, tío. Que pum, que se acaban rápido. Que se acaban rápido y no te dan tiempo ni decir, bueno, a ver, qué nuevo disco sacan, que no te lo pienses. O, como te lo pienses, no tienes entrada. No tienes entrada y aparte ya puedes ahorrar 3 meses. A llenar la hucha. I a sobre, els drons li han posat a l'orella a Brian Johnson, sí, no? Que és... dice que unos audífonos, no sé, algo, vamos, que igual el tío no se entera de nada, pero bueno, con que cante, tú canta y... tú canta y va... Es amable, ¿no? Un rollo de estos igual, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un tema, vamos a empezar con un disco que no tocará ninguna canción, eso ya lo sabemos. Es de su disco del año 83, Flick of the Switch, uno de los LP, bueno, pues... más metaleros, ¿no? Podríamos decir. No tan inspirado como el Back in Black. Yo creo que parejo al Fortos Auto Rock. Pero es un disco que a la gente no le tiene mucho cariño. Yo sí. Vamos a poner un tema que para mí es un temazo, llamado Nervous Shake Down, desde Flick of the Switch. Bueno, doncs tenim avui per començar aquesta meitat de juliol, amb el dia que s'està donant aquí una mica de pluja agradable, per això, perquè et mulles i et seques al moment. És agradable, aquí teniu el primer tema de Metal Vortex. Amb què continuem? Pues nada, amigos, seguimos con la actualidad. En este caso, como sabéis, uno de los conciertos importantes que vienen después del verano es el concierto de Alice Cooper, que ya empezó su gira, y la verdad es que ya se ve por internet, y la verdad es que tiene buena pinta, buen show, y sobre todo un repertorio bastante majete, bastante majete. Vamos a poner un tema que han... Si el show es digues dues vegades, sería un ghost japonés, show, show. Amigos, ya sabéis que David desayuna desayuna cerveza en taza. La taza no, lo de la taza no. Y aunque dice lo del perro japonés, porque eso de chow chow suena muy feo. Suena a los mojinos, además. Yes. Suena a los mojinos. O sea que, uff. Suena a los mojinos, la canción de los mojinos. Y mojinos no son a Jets, ¿no? No, pero hay una canción de los mojinos del chow chow. Este. Sí, sí. Ya está. No la vamos a... Venga, acaricia al Sergio. Bueno, pues nada, amigos. Deciros que, bueno, con los precios como están, este concierto es caro. Vale, 60 euros. Vale 60 euros. No llega. Sí. Pero la verdad es que es un concierto que... es para pensárselo, ¿eh? Es para pensárselo porque tiene, no sé, yo lo he estado viendo y... La verdad es que el show que trae, sí, es un buen show, hay lo de siempre, pero ha aportado cosas nuevas también. Sale como un castillo y tal, está muy bien, es un bebé gigante, sí. Ahí. Sí. Torno a repetir, es un buen show. Show. Es un buen show. Es un buen show. Ah, gracias por la guitarrista. También. No, pero sí. Mira, ni me enteré. No he dicho nada. Ni me enteré que había. No, la verdad es que la chica esta que tiene la guitarrista es un show en directo. Nita Strauss. Bueno, pues nada, amigos. Vamos a poner un tema que han rescatado. Bueno, han rescatado, que solo tocaron en su gira. De un disco defenestrado, que es el Rage of Free Angel, año 87. Un disco que para mí es de los mejores de su época más metalera. Y vamos a poner el tema que cierra el disco y que recupera para esta gira, que se llama Roses on White Lace. Ahí tenéis a Alice. We'll be right back. Metal Vortex, dimecres de 8 a 10 de la nit. Pues nada, amigos, ahí teníais ese tema de Alice Cooper, rescatado para la ocasión, junto con otros temas de 80 de su LP Constrictor. Tienes una primicia, ¿no?, de tema que van a tocar. Teenage Frankenstein. Hostia, ahora sí que voy. Teenage Frankenstein, la del 86, de su disco de regreso. Sí. ¿Te acuerdas? Que la pesadilla regresa, era, ¿no? The Nightmare regresa. Returns. Exacto. Hostia, voy a ir. Ahora sí. Oye, no, ¿qué? Y voy contigo, así no vas solo. Yo, no, ya vendrás conmigo. Ángel, tú te vienes conmigo. Alice Cooper és l'únic tio que té més mala cara que l'Àngel, per això, Home, n'hi ha més que tenen pitjor cara que l'Àngel. Bueno, el cara, l'Àngel també se la tapa amb la barba i també... Bueno, jo us ensenyaré una reproducció meva de quan jo ara tingui 60 o 70 anys més, vamos. Perquè jo sigui el més jove del programa, pues, quan tingui 60 o 70 anys més, la programació de la meva foto. Us ensenyaré ara en breu, a veure què us sembla. Bueno, pues aquí continuem, Pepe. Sí, no, que, no, jo, jo. Ah, no, pues Miguel, bona nit, Miguel. La resta de gent no parleu, que no us he dit bona nit. Bueno, pues buenas noches, tardes, noches, esta tarde tormentosa en San Juan de Espí. Y vamos con una, bueno, una novedad, un avance de lo que será el último disco de Opeth. Opeth, una de mis bandas favoritas dentro de lo que es el metal progresivo. Tuve la oportunidad de verlos en Fuengirola. Tú no has entendido de... Yo, Opeth. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Joder! No, a ver, yo voy a pedir asilo, ¿eh? Es que es nivel... Nivel A, tío. Nivel A. A plus, ¿no? A plus. Es ya para superdotado. Yo a este para cagarse. Tarde no llego a ese nivel. Yo he llegado, bueno, pero Bueno, el caso es que Fuengirola estuvo actuando Opeth, incluso los más escépticos les gustó el concierto, por lo menos parte de él, a trozos. Y... Sí, a mí me gustó mucho el concierto, gran actitud, justo antes de Richie Blackmore, tenían una papeleta difícil de cumplir y fue un concierto extraordinario. Sacarán el próximo 27 de septiembre, sacarán el que es su 13º disco en estudio, y ese 13º se titulará Incauda Venenum. El último, desde el Sorceres, que es de septiembre del 2016, no habían sacado disco. Lo que sí que habían sacado es en noviembre del año pasado el Garden of Titans en directo. Sí, trece avos. Y bueno, pues han sacado un vídeo con la canción titulada Heart in Hand. Así que nada, sin más os dejo con este avance. Es una canción larga, así que os da tiempo de tomar la cervecilla, de salir a fumar. Ahí vamos. ¿Verdad? Ahí vamos, tal. Es lo mismo, escucharlo. Y tal, escucharlo, pero bueno, podéis ir haciendo la cena para vuestra mujer y tal. Enrollaros un poquito. Oye, son 16 minutos. Y tenerlo de esto. Sí, pero sí. Oye, es que he visto, no, 16:59. Pues se te acaba el momento de hablar. Pero esto es una base. 16:59. Todavía le queda un ratito al tema, pero ya se nos han acabado aquí los temas de conversación. Sergio está buscando el estribillo, todavía no lo ha encontrado. Exacto. Es Messias que y le haga la vida, tío, de Iron Butterfly. Quedan todavía 4 minutillos de canción, pero os podéis hacer una idea. Polo. El estribillo viene al final, ¿eh? Al final, buscad el estribillo. Hay un vídeo súper chulo que han publicado, lo podéis ver en su integridad. Y nada, pues a mí me gusta mucho, me da igual que no tenga estribillo, me da igual que dure 15 minutos la canción. Pero es un bueno. es un tema perfecto para hacerse una paella, ¿no? ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Has dejado hecho la paella! Cuando vaya, haces una pan, de verdad, ¿eh? Digo, no lo va a decir. Madre, métame hasta los ojos. Métame los ojos. Yo espero que os haya dado tiempo a todos de eso, de hacer la cena. Ah, vale, de, vale. De hacer la cena, de lo que sea, cualquier cosa. Hacéis una cena con la paella. Por favor. Y nada, bueno, pues seguimos con el siguiente. Que tenga que gustar paella. Eso, que no sea, pero que no sea. Leche, para leche, que no. Uy. No le digo eso, no. Bueno, ahora sí. Bueno, y Pepe, ahora Hola, sí. Dani. Pues bueno. Después del fracaso del otro día con Sociedad Alcohólica, voy a poner un tema, pero primero quiero hacer el prólogo. Mira el CD, si está dentro o no. Lo he mirado. Primero quiero hacer el prólogo que hice el otro día, de que con 14 años vi el primer, mi primer concierto fue aquí en Cornellá, viendo a Barón Rojo con Topo. Y la casualidad que hace 21 años que ahora vivo aquí en Cornellá, con estos grandes amigos que me he trovado por el camino. Y a ver, la meva suma en sur que tenen 64. No, no son tan bel, cuyón. ¿Te queda claro? Repíteselo, que claro. Queda claro. Y bueno, y dicho... No pensás que daría un año para su mirada. Tío. Va de champorada, John. Me gustó más el hotel. Y bueno, y dicho esto, pues ahora te vamos a poner un tema de Sociedad Alcohólica, que para mí es el año 90, escuché su primera maqueta de Intoxicación Etílica, y para mí dije... Y como he dicho antes, crecí con Barón Rojo y para mí es el grupo mítico español, pero cuando escuché Sociedad Alcohólica dije, voilà, se acabó el tema. Para mí el mejor grupo estatal de todos los tiempos. Y ahora tengo el tema de su LP, Tiempos Oscuros, Terrorismo. ¡Tiempos! Con la canción Terrorismo Patronal. Y en esta canción, perdonad un momento, se la quiero dedicar a un colega que me presentó Sergio el otro día en Can Mercader. Un chico llamado Lucas, que nos escucha hace 18 años, que es muy metal clásico, no sé si le gustará esto, pero igualmente yo se la dedico a él. Y esta canción va dedicada para ti, Lucas. Terrorismo patronal de los Sociedad Alcohólica. ¡Saludaciones, Lucas! Ja sabeu que esteu a Metal Vortex, emissió de la clàssica sí, 107.2 de la FM, que esteu, que també estem a través de les 3w.radiodespeed.net, a través d'allà podeu escoltar-nos també. També ens ho podeu escoltar a través del nostre Facebook. Actualment tenim una mica escatxarrat, Però no, no va ser com un problema nostre que no es va poder pujar, perquè la setmana passada doncs, va haver-hi un fallo d'aquests informàtics que a les zones no acostuma a passar. També es podeu escoltar dues vegades avui mateix a través de Asalto Mata Radio Rock, que és la primera emissora online 24 hores de rock i heavy metal amb els seus programes. Així és que falta d'oportunitats perquè estigueu amb nosaltres no existeixen. Continuem. Bona nit, Ángel. Vale, gracias, Javi, por darme paso y un saludo a todos, a los que nos escucháis también y especialmente un saludo al pionero. Que a los que nos escucháis también. Sí, y al pionero. Si habéis visto la serie de HBO de Jesús Gil, que con él empezó todo. Yo creo que eso el piolín, el pionero, ¿no? No, pero míralo, por favor, porque está, es muy interesante. Sí, he visto carteles, ¿eh? Esa película ya la habéis visto, ¿no? Es para friki. Sí, en HBO, son 5 episodios, no lo perdáis, ¿eh? Con él empezó todo. Bueno, vamos con... Estamos en verano y vamos con la gira del verano de Norteamérica. Hablamos de ese choque de titanes entre los reyes del New Metal, Korn y uno de los cuatro grandes del grunge, las Alice in Chains. Unos Alice in Chains que desde mi punto de vista se merecen todo el respeto en esta nueva etapa con William Duval. Son una banda, yo pienso que muy... Son un poco aburridos, ¿no, Ángel? Bueno, yo diría que claro, no es lo mismo porque desde que no está Lane Staley, pero bueno, contesta, son una banda... ¿Su disco te ha gustado? Yo no? diría, sí, yo diría muy digna, que no es poco, especialmente todos los grupos que se reúnen. Pero ¿vale? ¿Lo has escuchado entero, ¿no? Sí, luego ponemos un tema si hay tiempo. Seguro, el primero. Y vamos allá. Y bueno, la gira de verano, que es solamente comparable con algunos shows muy específicos también en Norteamérica de Cure y Pixies. Vamos a poner un tema de los Korn, de ese primer disco que lo cambió todo en el año 95. ¿Ajel? Los... 9, sí. ¿95? Sí. La historia... Una historia que habla del sueño americano, cinco chicos que se juntan, inadaptados, que sienten esa rabia de adolescente y que crean con el chándal, guitarras de 7 cuerdas, sin hacer solos de guitarra, crean un nuevo estilo, un subestilo, muy influenciado también por el rap, junto con otros coetanos como Deftones, Limp Bizkit, y bueno, crean un disco que es la piedra angular del género, ese Korn Korn, una portada también muy familiar. Y vamos a ver un tema que no hemos puesto aquí. Me acuerdo que estos tocaron en Guernica, de los Manowar. Y te aseguro que cuando tocaron los Korn hubo un vacío, ¿sabes? Fueron a por palomitas, ¿no? A popcorn, ¿no? Bien. Bueno, pues nada, vamos a ver ese tema freak que suena muy bien y que, bueno, yo pienso que abarca todos los estilos de este subgénero. Con todos vosotros, ¡Korn! To a friend, to reality. with emotions tells you fronted. I think being a person relies on one thing. Be yourself, let you come through. You're too afraid to really be someone who isn't false or doesn't care to be. Bueno, habéis tenido ese temazo súper cañero, súper potente. Aquí en la mesa de debate alguien hablaba de Sepultura también. Bueno, está claro que... ¿El comenzamen era Sepultura? Bueno, era la misma época también. Hablamos de mediados de los 90, cuando explotaron con el Roach, Bloody Roach y el anterior y tal. Pero bueno, el chándal también, ¿no? Es una cosa conjunta. Pasa que aquí Korn siempre ha tenido un elemento muy, muy de rap, de hip hop, mirando mucho más a Niggas With Attitude que no, en fin, que no la selva amazónica. Pero vaya, yo pienso que es una banda que, bueno, que está en ese segundo nivel y que junto con Alice in Chains, pues eso, van a protagonizar sin duda la gira de verano en Norteamérica. Bueno, allà són apreciats, la veritat. Sí, és que és això. Aquella gent té una altra mena d'obertura musical. Però connecta molt amb la juventud. Tant pot estar escoltant Madonna com Korn. I jo penso que Korn, el que ha arribat sobretot, és les seves lletres. El contingut de les seves lletres i el moment. És que connectant en su momento y siguen, bueno, ya tiene una edad, claro, con la rabia adolescente, igual que Nirvana y otros. O sea, y hay mucha gente joven que se siente identificada con letras eso, de desesperación, de tal, de rebeldía, bueno. En fin. Pues anem a continuar amb una altra formació sueca, en aquest cas amb un heavy metal tradicional, però ben estructurat, un heavy metal que pot arribar molt lluny. Este segon LP d'aquesta formació que s'anomenen Kairos i és Queen of the Hill, o sigui, un nom buscat, com busquen els suecs, és que no sé per què busquen altres idiomes, altres països, altres coses, una apertura increïble. I amb un LP que podia haver estat perfectament Queen of the Hill, podia haver sigut perfectament de qualsevol formació clàssica del heavy metal dels 80. Es porten 8 temes i anem a escoltar el que som nosaltres. Mr. Nocturns, així se'ns ha anomenat el heavy metal, que sempre sortim de vespre, i el sol ciga tus ojos. Anem a escoltar-los. Aquí teniu Kairos. Oh, Bueno, pues aquí teníeu els Kairos, en aquest cas, i bueno, estaven fent el nostre moment de descans abans de que fossin fetes i les pitades aquí. Amigos, como sabéis, este es el único programa party, taza, ¿no? party que existe en las ondas, programa party, programa taberna del... ¿eh? Del metal. Bueno, hombre, realmente podríamos decir que sí que... somos heavies, ¿no? Como dirían por ahí... Una frase que odio. Qué heavy que es eso, qué heavy que es yo, qué heavy. Es una frase molde. Eso, tú qué sabes lo que es el heavy metal si no estás... Peyorativa, peyorativa, ¿eh? Exacta. Revolución, revolución. Somos la revolución. La revolución. Me cuanto. Otra, amigos, aquí seguimos. Dos revoluciones quedan. Es el único programa de la radio del metal que reivindica el estilo de vida tipo Lemmy, Philly Not, Malcolm Young, Gary Moore. Gary, ya sabéis, aquí seguimos ese rollete. Y un brindis por ellos. Un brindis por ellos. Y por qué no reivindiquemos el estilo Pepe, el estilo Bego, el estilo Miguel, el estilo Sergio, el estilo. Ángel, tú entiendes lo que dije. Estoy loving you. Gracias, no me esperaba. Oye, una declaración de amor hoy. Me gusta mucho. Bueno, pues nada, amigos, volvemos a Gran Bretaña. Estamos en la nueva ola británica con un grupo femenino, las Rock Goddess, que volvieron a la palestra hace un par de años. Jesús de cuatro. Comandadas por las hermanas Turner, ¿eh? Y vamos a poner su segundo álbum del año 83. Sacaron dos discos en el año 83. Un grupo que en ese momento pues rivalizaban con las Rock Goddess. ¿Qué día con las Rock Goddess, coño? Con las Guess Who. ya sabéis. La Runaways también. ¿La Runaways? No, Runaways ya no existe. ¿Y L7? En esa época tampoco. ¿Y Susie 4? ¿Y Blondie? Bueno, pues nada, amigos. Rock Goddess. ¿Madura Carmena? Asa tan plomo. Bueno, amigos, a veces es difícil seguir el hilo, ¿eh? Un gran comunicador como yo también llega. Es el mejor chiste de la noche, ¿eh? Llega un momento, yo a mí me recuerda mucho como cuando apareció el Borrell que apareció. Son las 9 del vespre. La temperatura es de 25 graus y la humedad del 40%. Ahora ya sale de la serie. Era candidato a presidir y tal y cual. Y al tío, como tenía mucho parique, pues siempre estaban jodiendo desde cortándolo para que el tío se fuera a la castaña. Muy bien, muy interesante. Pues nada, después de este dato, ya sabéis, podéis verlo en la meroteca. Muy interesante. Vamos a poner su segundo álbum, después de un debut importante como fue Rock Goddess del año 83, y siguieron en el mismo año con otro álbum que se llama Hell Hath No Fury, y vamos a poner el tema You Got Fire. Apunta ahí. Que luego, con buena letra, por Dios, que luego... Moving on till that first kiss. It was like in the movies. Bueno, amigos, ahí tenéis metal británico de la nueva ola británica. Buenas noches, hasta la semana que viene. Un gran comunicador, ya lo sabéis. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Dos revoluciones quedan, ya lo sabéis. Dos, ni una ni tres, dos. A ver, ¿para qué no puede existir Nostra David? Yo te Nostradamus, Nostra David. ¡Claro! ¿Por qué no? Vale. Ah, ahora que hay good. Joder, macho. Pues el chequeo que tenéis de hablar a través del micro, venga. Bueno, vamos a seguir con una con otro avance. No están saliendo muchos discos ahora en verano, la verdad. Y como están también muchas bandas ocupadas, ya ha salido... Ya he visto el... Ah, está muy bien, fiesta sí, y copas, tío. Sí, pero fiesta y copas. Bueno, y Sinner alemanes, que mal suena. Sinner, Matt Sinner, encabezados por Matt Sinner, ya sabéis, bueno, la bajista y cantante que ha colaborado en grupos como Primal Fear y Voodoo Circle, va a sacar disco, digamos en solitario, con el proyecto Sinner. Y se va a sacar el 13 de septiembre su disco que se titulará Santa Muerte. O sea, ya... Sí, dos temas castellanos, ¿no? Fiesta y copas, Santa Muerte, pero todos Santa Muerte, inglés. Que no sabemos si tendrá un título, una canción también como Santa Muerte o simplemente ya es porque, bueno, le va este rollo. El René Romero está también muy mal, ¿no? Y la canción que ha avanzado se titula Fiesta y copas. Fiesta y copas. Fiesta y copas. Y copas. Repito, fiesta y copas. Esto es lo que tenemos aquí y es un no parar. Así que ¿eh? Nada. ¿Y quién canta? Y además eso, lo que quería decir, que está Ronnie Romero. O sea, que todo el estribillo, no sé si él habrá tenido algo que ver con la letra. La verdad es que hay una parte en el vídeo, la verdad es que casi todo lo capta Matt Sinner, pero sí que hay una parte que ya canta más en castellano y está Ronnie Romero, flamante cantante de Rainbow. Así que nada, os dejo con este Fiesta y Copas y ya sabéis, ya estamos a miércoles, mañana jueves, así que Fiesta y Copas para todos. Can stop us, and yeah. Bueno, bueno, fiesta pues, y copas para todos, ya sabes, empieza el fin de semana, fiesta y copas, noche de copas para todos, seguid los consejos, los sabios consejos de Matt Sinner y de Ronnie Romero, y este fin de semana pues todos a disfrutar. Tiene café también, una marca de café, ¿eh? Tiene una marca de café, Sinner Coffee, mira, la mayoría de grupos heavy tienen cervezas y tal. Ah, sí, mira, ya que parlem d'això, l'altre dia em va sorprendre que en Mercader, que els Crisics tinguin una marca de cervesa. Te'ls va sorprendre perquè no vas estar al programa, perquè ho van anunciar aquí, ja ho van... Crisics ho va anunciar o l'Altadill? L'Altadill va presentar no un vídeo. Vale. No has escoltat el programa? Bueno, no, que no es va gravar, tens raó. Sí, jo anava escoltant per el metro fins al moment que també online se'm va tallar. L'Altadill tenia un vídeo dels Crisics promocionant al Camp Mercader i anunciaven que portarien la cervesa... Com era? Ultra trash. A veure, Pepe, tu te la vas veure calenta. Què opines d'ella? De puta mare. Veure, en aquell moment ja portava ja un... Unes quantes un i ja... Que, sí. O sea que... Però va entrar de puta mare, calenta fins i tot. Sí, a mi m'he dit a provar, mira que estava caliente, però bueno, ja tenia la boca també caliente i entró com... Jo no vaig poder. Estàs sorant de la matinada. M'ho va donar a provar, però jo no vaig poder, la veritat. És això. Què us va semblar el Camp Mercader? Quina opinió teniu? Bueno, pues nada, de que es evidente que es un gran éxito. De público fue un gran éxito, de organizar también a lo mejor no se esperaban tanto, y sí que es verdad que hubieron problemas de colas tanto en los tickets, sobre todo, y luego una vez tenías el ticket te servían rápido, fluido, y luego en los baños también hubieron muchas colas también, sí. Muy bueno el merchant también era bueno, sobre todo el hardcore Pushkin Cancer, una asociación que hacen para apoyar a la lucha contra el cáncer, y yo por cierto me compré la camiseta, que hacía ya años que iba detrás de ella. Y la pregunta que nos hacemos todos es eso, que si sigue subiendo, igual se les queda pequeño Camp Mercader, sí. O lo tienen que meter en otra ubicación dentro del mismo parque, o algo tendrán que hacer, pero de momento la verdad es que fue un éxito, de público, organizativo, y también bueno, de que la gente se lo pasó bien, o sea, la gente iba... Sí, a ver, yo creo que este es un festival, el típico festival de que ya se va haciendo un nombre y la gente repetirá, sin duda. Gratis, con ella está muy bien. Obviamente, sí, obviamente dependerá del cartel también, siempre necesitas un nombre de gancho. Pero yo creo que ya si la gente coge la costumbre de ir. A mí las escaleras se me hicieron un poco largas para volver, pero... Yo volví en coche. Es que estabas mal acostumbrado. Claro, porque yo venía al centro. Exacto, tú estabas mal acostumbrado. Para allá y las escaleras me han matado. Iba con la botella de ultratrash, tío, y se me va para todos los lados. También estaba, también curiosamente, aparte del merchandising, que es va una mica tard, para lo que pienso yo, el merchandising de las formaciones... també estava, a part del que diu Pepe, també estava l'Open Arms, aquest, que és el buc aquest que va rescatant immigrants a la mar. Diguéssim, també estava l'estant aquest, amb jerseys d'Open Arms Heavy Metal. No, està bé. Em va semblar molt curiós, és una cosa molt curiosa. Tot arredi que te pedi? No, l'altra cosa, el primer que es va acabar van ser els refrescos. Lo que ens indica que possiblement molta gent va venir de fora, diguéssim, amb cotxe. No, porque Pepe vino en coche y refresco, tomo. Perdona, escúchame una cosa. Es puede estar escuchando la Guardia Urbana. El año que ve. El Pepe no puede pasar, ¿no? Porque más de uno lo trajo. Lo llevó. Fui a casa. Y el viaje. Puede pasarse por los. La vuelta fue Lima en coche. Tuvo chofer. Había. A mí me ha dicho. A mí me ha dicho. Bueno, pues una vegada escoltem aquí els petits comentaris, que ningú ha comentat les formacions tal com van sonar. Per mi, per exemple, Jolly Jokers, 11 Bis i Crisics ja per defecte van ser triomfadors. Sí que molt van fer un repertori de Metallica, diguéssim, Rock FM, en el que la veritat no vaig poder disfrutar. No vaig disfrutar. A mi quan tocaron la de Nothing El Matter, tío, digo, me pareció algo fuera del lugar. No, yo creo que las cuatro primeras canciones estuvieron muy bien. Empezó con el Hit the Lights. Es la única, Hit the Lights. Bueno, y me. Tot balades, tío. Tal, no, el Master, el Creeping Dead. Lo que pasa es que sí que es verdad que fueron. Las empezaron muy pronto, ¿no? Y luego. Así que es verdad que la segunda parte del concierto, a partir de ahí, Enter Sandman y todo. Enter Sandman, las baladas, Unforgiven, bueno, la de esta y la otra historia. ¿O sigue? Unforgiven no. Unforgiven no. Pues mira, a mí me va a sonar todas las típicas baladas. Cuidado, que musicalmente les aprecio un mol. Pero que, diguéssim, no es para hacer un grupo de versiones, y menos que es digues sí que mol. Es podria dir Load, Reload, Low. Bueno, tenien una hora i també depenien una mica del que, de lo que venia d'enrere i tal, i bueno, també com és un festival a l'aire lliure gratuït i també és familiar. Bueno, los puedes ver que sepas en septiembre en la Plaza Ibiza, sí. Gratuito, sí. Conjunto con Los in Hollywood. Para los que no habéis visto a Rainbow, es un buen grupo, I Jolly Jokers, lo que parlàvem fa dues setmanes... El mejor sonido del festival, Jolly Joker, para mí. Exacte, a la gent li va encantar. Jolly Jokers estarán al Ripollet Rock. A mí me gustó mucho 11 bis. 11 bis me va encantar. Era un rollo más de barrio. Sí, pero me encantó los comentarios, todo el todo, muy cercano. Estaba muy motivado. Y el barrio, muy reivindicativo. Y un showman y un frontman. Un frontman fantástico. Sí. Un frontman... Muy sentido. Vego, apropa't el micro. Anda. ¿Cómo que no? Pues si estás parlando, si estás parlando, sí que me sentona. A mí Jolly Joker fue lo que más me gustaron, ¿eh? Porque es un rollo más así, Guns N' Roses, de cool también. Va a sonar mola Motley Crue, tío. Los primeros Circus of Pop. La gira Sony Temple, joder. Solo en Madrid, ¿eh? Uno de los que parla de cara al ángel, tío. Bueno, pues eso, a mí personalmente fue lo que más... Jo penso que va ser això. Escapeland van tenir un so també molt bo, però la seva música no va acabar d'impregnar el públic. I era molt pronto. El cantante, perdón, me recordaba mucho... A John Bush, de Anthrax, el que fue de Anthrax. Cómo cantaba, ¿eh? Cuando empezó ahí, ¿sabes eso? Los guturales, eso. No, tenía mucha fuerza. Era un toro. Entre Bush y Bisbal, era un toro ese tío. ¿Bisbal un toro? Será para la bandera española, pero no otra cosa. Era un toro. Sí. Un toro. Transmitía mucho. Sí. Bueno, pues anem a continuar. Ja hem fet el petit comentari aquest de Can Mercader Festival. No sé qui l'ha incentivat, però... Bueno, que li donin pel cul amb aquest tio que l'ha incentivat. Així que continuem amb el següent tema que... Pepe, ¿es tú? Vale, Pepe. Bueno, antes de nada quería hacer una mención, como he dicho al principio, que yo no soy de Cornellà, hace 21 años que vivo aquí y soy del mejor barrio de Barcelona, La Viña de la Zona Franca. Yo barro para mi casa. Bueno, yo barro para la mía. Bueno, pues ahora. A la importante vosotros de la merda, ala. Zona Franca, más conocido como La Chona. A tomar por culo. Tenemos un grupo de rock and roll punky que está de puta madre. Si alguien me escucha, ya sabrá de quién hablo. Bueno, que tocaron, por cierto, el año pasado en el Rojinegro de aquí de Cornellà. Estuvieron La Chona. Sí. Y bueno, ya que. Ahora vamos a cambiar un poquito de registro y ya que tuvimos a Descon 2 en el Rockfest, os pondremos un tema del cantante que hizo dos temas en solitario, que el fundador, el Strawberry, que sacó tiene dos discos y por lo que se comenta en su página web, que ahora están haciendo ya, quieren preparar el tercero, y con el logo de su nombre, Strawberry Hardcore. Y el tema está sacado de su segundo CD, Todos Vamos a Morir, con el tema Bebe, Fuma y Folla. Y esta canción se la dedico a todos nuestros oyentes. Al tanto, bebe, fuma y folla. A tomar por saco. Bye. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir, como decía Schuster. Bueno, bebe, fuma y folla. Reivindicar a Strawberry, que está jodido, le están anulando cantidad de conciertos en Madrid. Bueno, los políticos le están anulando conciertos. Nosotros estamos siempre a favor de la música y de la libertad de expresión. Y aparte de todo, lo que creemos, es un gran productor. Y creemos que esto de ir censurando, pues es una puta mierda. No, a mí no es que me maten los descondos, pero creo que tienen todo el derecho a hacer su música allí donde les llamen y no tienen por qué censurarles. Nos han jodido un par de conciertos, sí, además los de siempre. Un par, igual que Sociedad Alcohólica. También está. Mientras mandan al Partido Popular, están vetados a cualquier ayuntamiento que mandes el Partido Popular. O sigui, que si ara manen Vox, Ciutadans i Partit Popular, estan vetats a la meitat d'Espanya, aquesta. Hòstia, sé que jo què és. Vale. Bueno, pues continuem ara amb un altre tema. Ángel. Bien, y continuamos con la gira de verano en Norteamérica. Si antes pusimos a los Core, vamos con los Alice in Chains, uno de los cuatro grandes de grunge, y con el tema que da título a su última galleta, que también fue aquí en la emisora uno de los discos del año, ese Rain Your Fog, esa... niebla de llovizna, niebla húmeda, y con el tema que da título al disco, donde curiosamente William Duvall coge las partes vocales más importantes y lo complementa a Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, que además, yo soy un gran fanático de este hombre como compositor, como cantante, una voz muy bonita. Y nada, a ver qué os parece este tema, muy, muy rockero. Con todos vosotros, Alice in Chains. ¡Vamos! Bueno, pues nada, si tenéis la suerte de estar estos días, concretamente mañana por Austin, Texas, podéis autoinvitaros en esta gira por Norteamérica de Core y Alice in Chains, que seguro que promete, y bueno, que lo disfrutéis. Quien pueda. Bueno, molta gent em sembla que coneixeu una formació molt clàssica que es diu Omen. La película. Omen, no, de Omen, no. Omen, no. No, Omen, aquests americans que, bueno, van treure, van estar dins de lo que era el thrash metal. I jo fins al moment de avui desconeixia que també al 90 van sortir una formació húngara que resulta ser, diguéssim, bastant vistosa al seu espai, o sigui, a Hongria, i que ja porten 7 LPs dins de lo que és el seu saber, amb un heavy metal potent de lo que anomenaríem abans thrash metal. L'LP, m'atreviré a parlar hongarès. Compte si hi ha algun hongarès por ahí, no em fiqueu a la presó, no em tacheu de no saber, perquè no tinc ni puta idea. Es titula HAL, amb H-A-L, Infoglit, Infoglit Glan. Abandono. Sí, alguna cosa així. I el tema primer d'aquest LP és Most Kethdodik. O sigui, vale, que... ahora, ahora lo he pillado. Vale, vale. A mí me sembla a mosh o mosh, claro, amb ketchup o kebab. Como no lo has dicho bien, pero ya, ahora ya lo he pillado. Una d'aquestes coses sembla. Aquests són els Omen de Hongria. I un gran descobriment i una música de puta mare. Aquesta neu. Tudom félni, sírni. Doncs aquí teniu aquesta formació hongaresa que són els Omen i bueno, ja tenen una trajectòria des de l'any 90, primer EP a l'any 91 i bueno, és un mite a Hongria que encara que és desconegut això d'Hongria, però existeix un moviment de heavy metal gegant. A vegades, pues, l'idioma, pues, el mateix que passa aquí. Si el nostre idioma té de traslladar-se cap a l'estranger, pues, com que no acaba de quadrar, això no significa que no tinguem bones formacions. Continuem. ¿Y qué continúa? Yo continúo con otro avance de lo que será el disco Another State of Grace, que saldrá... ¿Anal qué? Another State of Grace. Podría decirlo de otra manera, pero claro, ya no sería yo, ¿sabes? Y saldrá el próximo 6 de septiembre. Estoy hablando de los Black Star Riders, que ya como sabéis, bueno, es el... Sí, sí, una canción titulada I'm the End of the World. O sea, sabéis que, bueno, Black Star Riders es el alter ego de lo que eran los Thin Lizzy. De hecho, Thin Lizzy todavía están en activo, es la misma formación con Scott Gorham, y actuarán en el Leyendas como Thin Lizzy, pero que como Black Star Riders van a sacar un disco. Yo quería mencionar la primera vez que los vi, los Black Star Riders actuaban en Razzmatazz justo el día después de que ocurrieran los atentados en el Bataclan en París, y la verdad es que fue un día muy raro. El ambiente era realmente frío, la gente estaba pensando en otra cosa, mirando la sede de emergencia, ¿no? Mirando la sede de emergencia, mirando, y la verdad, y vino, actuó el telonero, la verdad es que fue frío. Salieron ellos, se nos fueron todos los males, tío. Fue un conciertazo increíble, increíble. Y desde entonces, pues, ¡Lo ha grabado! ¿Has visto qué gran comunicador soy? ¿Lo ha grabado? ¡Incredible! Así que, bueno, pues eso. Pues quería decir esto porque la verdad es que fue algo maravilloso. Han vuelto, nuestro país volvieron otra vez, si no recuerdo mal, al Rock Fest de hace un par de años. Y los pusieron, me parece, que a las 4 o las 5 a tocar. Y esperemos que, bueno, que con este nuevo disco, que Another State of Grace, pues hagan gira y los volvamos a tener por aquí. Así que nada, ahí tenéis el Black Star Riders y su avance. Que es un dato que nos ha dado aquí Miguel, que serán los teloneros de la gira 40 aniversario de Saxon en Escocia. En la única actuación que hacen en Escocia. Pues nada, pues otro dato que nos proporciona el gran comunicador Sergio. Lo llevo en la sangre. Muy fuerte la faldilla escocesa, cuidado. Sí, en alguna ciudad, bueno, una ciudad escocesa, tampoco. Exacto. Tampoco. No, es en Glasgow Rangers. En el estadio de los Glasgow Rangers. Bueno, pues nada, In the End of the World, con todos vosotros, Black Star Riders. We'll be right back. funcionaba. Bueno, ahí hemos tenido a los Black Star Riders. Desde luego, las reminiscencias a Thin Lizzy son más que obvias. ¿No eran a Van Halen? ¿No eran reminiscencias a Van Halen? Ya versión, a tu prima. Versión happy, de los Thin Lizzy. Es que sí, son divertidas. ¿Cómo la de Rosalí? Rosalí. La de ¿cómo se llama? Jimmy Mitrokin. Te Phantom of the Opera. No, la de Boys at Back in Town. De Boys at Back in Town, sí, sí. Es un tema oscuro, ¿no? Es para bailar. Sí, sí, sí. Un tema más que bailable y que desde luego seguro que va a estar en los conciertos que hagan. Deciros que esto es un dato que nos ha dado Miguel. Que para que veáis la devoción que existe en las Islas Británicas hacia Thin Lizzy, su último álbum, el último álbum de Black Star Riders, fue el número 2 en Inglaterra. Nada más salir, ¿eh? O sea, número 2. O sea, estamos hablando de que el legado de Lizzy por ahí. Sí, sí. Y de hecho, yo estuve, como sabéis algunos, yo fui una vez a Inglaterra. Cuéntalo. ¿Qué siglo fue? Escuchar este dato. ¿Qué siglo XX? Escuchar este dato. Me acuerdo que fui a Londres. Y fui a ver a Heaven and Hell y habían carteles de conciertos y hubo uno que flipé, tío. Tocaban los Thin Lizzy, evidentemente sí, que Lino. Esta fue la formación de Black Star Riders. En el Hammersmith Odeon y tocaban de teloneros los Queen Rage. Con Rage con Jostate, ¿eh? De teloneros. O sea. Pues tampoco tienen mucho que ver. Pero para y además que Queen Rage el bajón que. Correcto, es decir, pero con el Jostate y todo, ¿eh? O sea, teloneros. Sí, sí, sí. Cuando... Bueno, yo por cambiar un poquito de registro también estuve una noche en Londres, que para mí fue una de mis mejores noches, que fue cuando Koeman marcó el gol de la primera Copa del Mundo. Yo estuve en Ámsterdam, en el Barrio Rojo y me perdí. Y ya no me acuerdo nada. Bueno, pues nada, amigos, continuamos en Irlanda. En este caso, una banda pues que en su momento tuvo su qué, ¿no? Estamos hablando de los Mamas Boys, que yo no sé si siguen en activo esta gente, no lo sé. Los hermanos McManamus, ¿no? McManamus, o algo así. Creo que ha habido alguno que se ha muerto, ¿eh? Mamas Boys. Algo así también. ¿Sabes que van a treure una cosa? Pues puede ser, no sé. Ahora tú dices, porque se me quedan punchados. Con ese ayudante que tienes de tu cerebro, que es el internet. ¿Eh? Antiguamente sin internet ya sabes, ¿no? Cómo iba la cosa. Pues o te lo creías o. Exacto, esto iba así. Aquí no, aquí ya a la mínima ya tenemos toda la información. Pues la última vez, bueno, como sabéis, pues tocaron de teloneros de Gary Moore en la gira del Run for Cover. Sí. Y tocaron a Sasson también en el año 90 en el Palacio de Deportes. Pero ya tenían a otro cantante, o sea, tuvieron un cantante solista y el cantante solista de toda la vida solo cantó un tema, que es este, que es un gran tema que la gente de la época pues lo recuerda por el solo de violín. Yo creo que los Mamas Boys tornearon dos veces a Saxon. Si no, tocaron en el 90, en el Palacio de Deportes. Al 92 es el último álbum. Sí, ese estuve yo. Vale, entonces había un, bueno, que aquí se comercializó y se veía bastante, es un vídeo que se llama Runaway Dream, de su primer EP, Plug It In, del año 82, y sobre todo a la gente se le quedó el rollete este del solo ese de violín, y me acuerdo cuando lo tocaron, ¡buah! Fue una pasada. Es un tema que empieza así... pero que da el solo es mítico. Os lo dejo para que lo escuchéis, esta joya que se llama Runaway Dream del año 82, Mamas Boys desde Ireland. pues nada, amigos, ahí tenéis ese solo mítico que supongo que alguno lo habrá recordado de los viejos tiempos, eso en la memoria, aquella memoria, ya sabéis, que queda. Yo no me acuerdo. Que queda ahí. No, no te acuerdas. Yo estuve de concierto, pero no me acuerdo. El de Saxo. Venga, Pepe. Pues bueno, ahora os vamos a poner un tema de un grupo procedente de Finlandia que combinan el folk metal con el death metal melódico y también el viking metal, que son el grupo Ensiferum. Y ahora ponemos su trabajo From Afar con el tema que le da nombre al CD, From Afar, Ensiferum. Bueno, què teníeu aquesta gent? És... bé, sí, claro. Sensiferum. És Sensiferum, amb aquest, amb aquesta mena de... de black melodic folkloric. Sí, una barreja de folk metal, de metal melodic, viking metal, no sé, ja, i bujarrones metal també. No, està ben buscada. A la vella del està ben buscada. Aquí també hi ha de tot, eh? Aquí a Metalportes mateix també hi ha de tot. I, bueno, jo vull fer una reflexió de la Nina, de la cantant dels A Song of Thunder, la Nina Ola... Venga, chaval. La Nina Ossegueda, que sabeu que fa un parell de setmanes va tenir un accident de cotxe. Va tenir un accident de cotxe en el que un autobús, doncs, va picar contra ella, o ella va picar contra l'autobús, va donar tres voltes de campana, i sempre havia tingut el precepte, aquesta tia sempre havia tingut el precepte de que les caderes del seu cos. I, bueno, pues, al final de poder tenir tot el coxis i tot trencat, diguéssim, per si mateixa, i de no poder-se recuperar, ha acceptat el que era el seu cos, perquè finalment no s'ha quedat inútil de cintura cap a baix. Anem a ficar un tema de l'últim LP que ara mateix estàvem preparant, el que és l'LP. Anem a ficar un tema de l'últim LP, que és Life of Bringer, el tema i d'aquest àlbum, que és It Was Metal. Aquí es teniu Nina Ossegueda. Espero que recuperis aviat. Són les 10 de la nit. La temperatura és...